en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. En una noche estrellada y bonita, miraba el cielo observando de lejos la luz de la luna. Y un viento recio paseaba mi cuerpo, había fuertes brisas. Aparentemente todo estaba tranquilo, pero en un momento se abrieron los cielos. Vi gente corriendo con mucho temor, lo que hace un instante estaba tranquilo. Ahora el mundo entero entraba en confusión. Y vi al hijo del hombre en una nube, y vi al hijo del hombre en una nube. Mucha gente se iba, mucha gente se iba, y yo me quedaba y gritaba y gritaba: Señor, no me dejes, no me dejes, llévame contigo. Y gritaba y gritaba: Señor, no me dejes, no, no me dejes, llévame contigo. Señor, sea mi nombre grabado en el libro de la vida, porque solo en ti hay vida eterna. Con tanto miedo vi a mi alrededor y todo estaba oscuro. Solo escuchaba gritos de dolor, todo era confuso. Y muchas personas lloraban, sus familias desaparecidas que en el mundo estaban, que fueron tomadas por el Salvador. Muchos ignoraban lo que había pasado, que el rato había llegado y la tribulación. Afortunadamente esto fue solo un sueño, afortunadamente esto fue solo un sueño. Pero viene ese día, esto no es fantasía. Es real su palabra, y hoy por medio de este canto te digo: no te quedes, no, no te quedes, vamos con Cristo. Y hoy por medio de este canto te digo: no te quedes, no, no te quedes, vamos con Cristo. Y hoy por medio de este canto te digo: no te quedes, no, no te quedes, vamos con Cristo. Y hoy por medio de este canto te digo: no te quedes. Y hoy por medio de...